Que llegó amado, chango pininini. Ocha, chango pininini. En el guara, chango pininini. Ocha, chango pininini. Ocho, si es. Supersónicos.